salimos con nuestras mascarillas, tomando cualquier riesgo, pero también precauciones. Pero entendemos que mucho antes de esa pandemia sanitaria ha existido una epidemia de brutalidad policial. Entonces, sí, los estudiantes son de los más afectados y los que están en la vanguardia de la resistencia, porque quien está en la calle es la juventud que están sin miedo. Dani, te pregunto particularmente, ya que trajiste el tema del COVID, Estados Unidos tiene cerca de 2 millones de contagiados ya, es muy pero muy cerca esa cifra, cerca de 106 mil muertos, digo, unas cifras que son espeluznantes, más allá de la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos. Y aquí en Argentina, por otro lado, se cuestiona, o hay un incipiente movimiento que cuestiona el aislamiento, la cuarentena, como la llamamos aquí, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta en realidad, las recomendaciones médicas. ¿Qué se dice desde Estados Unidos, un país donde ha tomado otro tipo de decisiones que han dado el resultado, que está a la simple vista, ¿no? Más de 100.000 muertes de la Argentina, que tiene poco más de 500 muertos y ha tomado otro camino? ¿Se entiende la pregunta? 100%, mira, si nosotros y nuestros gobernantes hubieran tomado las precauciones a tiempo, al estilo chino o en Vietnam, mira Vietnam, ni siquiera un solo muerto, o sea, eso es fascinante. Vamos a estudiar el caso de Nicaragua, de Vietnam, de China. Lo que pasa es que aquí hay un chauvinismo que no quieran mirar a otro país. Nosotros, supuestamente, nosotros, entre comillas, los gringos somos los mejores, el excepcionalismo estadounidense, la mejor democracia del mundo, o sea, da vergüenza, es una hipocresía. En las palabras de Malcolm X, aquí no hay democracia, es una hipocresía. Entonces es importante estudiar, ¿no?, el gobierno del profesor Alberto Fernández versus el Donald Trump, quien no es ningún profesor, es un mediocre que no tiene ningún dominio de ninguna historia, sociología, ninguna disciplina. Aquí han priorizado siempre las ganancias, los negocios. Ellos no querían apagar nada. Fue la insistencia de los sectores públicos y del pueblo y la influencia de otros países. Si fuera por Trump, hubiera seguido mandando los llamados trabajadores esenciales a sus trabajos siempre, porque no son ricos y los dueños del capital y de los supervisores van a tomar los riesgos. Son los inmigrantes principalmente y, claro, los obreros afroamericanos y blancos pobres. Entonces, esa polarización que usted describe en Argentina, nosotros vemos esas visiones a nivel de la sociedad norteamericana. Ustedes seguro por la televisión han visto todas esas protestas fascistas en Michigan y en Wisconsin, donde han querido volver ya, que se marcha la economía 100% sin tomar en consideración todas las recomendaciones sanitarias de los médicos. Sí, sí. Dani, por último, queríamos preguntarte, primero agradeciéndote este contacto, nos encantaría poder hablar contigo la semana que viene, pero preguntarte cómo continúa esto y hacia dónde continúa, qué nivel de organización hay y qué es lo que se demanda, qué es lo que se pretende con este tipo de movilizaciones. Como decimos en inglés, that is the million dollar question. O sea, esa es la pregunta clave, porque podemos tener movilizaciones siempre, siempre, siempre. En 2014 también tuvimos un movimiento gigantesco contra la policía después de que asesinaron a Eric Garner asfixiado y también a Michael Brown en Ferguson. Pero ¿cómo buscamos organizarnos? Necesitamos más militantes, más cuadros, más organización. Ahora mismo las masas están mucho más avanzadas que las organizaciones de la izquierda, las organizaciones comunitarias. Entonces, eso es nuestro gran desafío. La gente se va a cansar de estar en las calles marchando. Ahora mismo estamos en el cima. Ese momento vino, no sabemos de dónde. No hemos visto una movilización tan grande desde que fue asesinado el doctor Martin Luther King en abril del 68. Ningún movimiento ha socavado esta sociedad de una forma tan contundente como ahora. Pero sí, eso es el mensaje para la juventud. Busca organizaciones, vayan educándose de la verdadera historia de los Estados Unidos, de la Pantera Negra, los Young Lords, Malcolm X, toda nuestra resistencia, y también que sean internacionalistas, porque en plena guerra civil aquí, en plena sublevación social, en plena guerra de clases contra la policía, Trump pretende seguir con su avance para, y su proyecto para recolonizar a Irán, a Venezuela y a cualquier territorio libre del mundo que lo no son los dueños. Entonces hay que ver las contradicciones internas y externas. Dani, un gusto realmente, como decimos aquí en Argentina, charlar contigo. Muchas gracias y probablemente la semana que viene también te llamemos para ver cómo continúan las cosas. Cuente con nosotros, familia, y ojalá que nos vemos en persona uno de esos días allá en Buenos Aires para seguir echando para adelante. Ojalá, más que invitado aquí a Radiográfica cuando vengas. Un abrazo grande. Un abrazo. Charlamos con Dani Yo, profesor universitario en la Universidad Pública de Nueva York, residente en el Bronx, uno de los barrios populares de Nueva York, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y autor de Paisajes de Amor y de Guerra, y también un tipo que piensa desde una mirada antiimperialista, ¿no? Lo que está viviendo el pueblo estadounidense y con una indignación. Preguntándose hacia dónde, ¿no? Bueno, estas movilizaciones son importantes, pero ¿hacia dónde vamos? Digo, la organización, algo que tal vez discutíamos también, se acordarán, aquí en el aire de Radiográfica, cuando eran las movilizaciones de los españoles en la Puerta del Sol. Digo, bien, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va esa organización? Bueno, después surgió Podemos, ¿no? Una fuerza que ahora cogobierna con el PSOE en España. Bueno, veremos qué sucede en Estados Unidos, donde el bipartidismo está más que instalado y las coaliciones son realmente muy, muy complejas, ¿no? Y con un presidente nada más y nada menos que Donald Trump, un tipo que no solo tiene una política, aplica la política de Estado que conocemos de Estados Unidos ya hace varias décadas, sino también que verbalmente, simbólicamente, es muy, pero muy violento para con su sociedad. 8 minutos faltan para las 6 de la tarde, ya venimos con más. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito, tic. Es sí. Muy fácil, ¿no? Pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Eliana Cabeza. Igual que en un escenario. Así es, estamos en comunicación con Erika Eliana Cabeza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Eri? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, recién terminando de tomar unos mates con mi mate de teatrero. Qué bien. Tiene las dos caras para estar en sintonía, ¿viste? Por supuesto. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a recomendar una obra para leer, porque creo que en cuarentena, así que estamos todos medio encerrados, embolados, emboladas también. Y a veces, viste, que cuesta leer, o sea, es como que prestar la atención a un libro, capaz en un contexto normal lo hacemos, pero a veces en cuarentena, como se ponen en juego un montón de cosas, sí, es costoso. Y el teatro lo que tiene es que se lee sencillo, porque son diálogos, a lo sumo un par de descripciones y nada más. Y además suelen ser cortitas. Sí. Entonces lo que traje una obra que es muy entretenida, que se llama Extraño Juguete, que es de Susana Torres Molina. Es una obra que fue escrita en el 77, o sea, me parece muy importante ubicar la época por lo que plantea la obra. Son tres personajes, dos mujeres y un varón, Perla Angélica y Magi. Esta obra lo que se llama la representación dentro de la representación. Nos vamos enterando a medida que pasa la obra. Soy muy mala vendedora de obras porque es muy probable que cuente finales, pero no importa, voy a intentar hacer todo lo posible para que eso no suceda. Lo que plantea básicamente a grandes rasgos la obra es un poco las relaciones que se dan, digo, porque juega mucho con la ambigüedad, no sabes qué vínculo tienen ellas dos, no sabes qué vínculo tienen ellas dos con el tercer personaje, el hombre, que es el vendedor, que ni bien empieza la obra, lo que hace, se mete a la casa. Y hay como un tira y afloje, que es un personaje que no quiere que pase, y la otra que sí, bueno, y después va jugando mucho con los dobles sentidos. La obra todo el tiempo va jugando con los dobles sentidos, porque de pronto es como un prostituto este hombre que viene a vender. O sea, se juega mucho con el tema de las fantasías. Dos mujeres que están aburridas en su casa, una mirando la novela, otra peinándola a ella. Sí. Y de pronto, nada, se da como un juego entre estos tres personajes con una puja de intereses, ¿no? Que medio que lo que plantea de fondo es los vínculos y cómo se vinculan. A ver, entre ellas, porque en un principio no sabe si son tortas o no, y después con el tercer vendedor, porque ahí se pone en juego el deseo y la fantasía. Claro. Y bueno, el tema de este extraño juguete que remite a un poco al rol que ocupa el chabón, que es básicamente un juguete de ellas. Entonces me parecía interesante traer a colación esta obra porque es realmente muy sencilla de leer, o sea, y la puedes encontrar en internet, pones extraño juguete PDF y te salta la obra esta que fue hecha en el 77, y repito la fecha porque es como está planteando algo como profundo en un contexto donde era netamente represivo y donde la censura estaba a la orden del día, ¿no? Excelente, excelente. Repetimos entonces el nombre y la autora para buscarlo en internet. Extraño juguete de Susana Torres Molina. Excelente, nos encantó la propuesta, Eri. Te mandamos un beso grande. Hoy andamos un poco corriendo con los tiempos, te imaginarás. Sí, me imagino, porque faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Así es, un beso grande. Un beso grande. Chao. Erika, Eliana Cabezas con nosotros, como todos los martes, recomendándonos canciones, libros, en este caso, obras de teatro, como habitualmente hablamos con Erika Cabezas aquí en el aire de Abramos la Boca. Dos minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. Ya se viene Gabriel Fernández junto a Hernán Jauregui-Ver en La Señal, Café al Paso, aquí en la tarde de La Gráfica. ¿No es así, Cami? Así es, como todos los martes, señor. Así es. Acuérdense que pueden participar también en el aire de Radio Gráfica entrando a www.radiografica.org.ar de la comunidad radiográfica. Por supuesto, todas las semanas se van sorteos, se van premios. Mañana les contamos bien. Así es, se pueden aportar económicamente a la comunidad radiográfica, asociarse al 89.3, porque te necesitamos, sumate. Así es muy sencillo, entran a nuestra página web en la pestaña que dice Comunidad Radiográfica, ahí ya tienen los links para aportar el monto que puedan. Es muy sencillo, es una mano muy grande en estos tiempos que corren y sobre todo para sostener los medios populares en este contexto tan complejo. Radiográfica te necesita, aportá a Radiográfica, danos una mano a construir este medio popular. Un saludo grande a Daniel, que nos dice muy bueno el programa. Saludos Daniel, a Manu también, que estuvo participando del programa. Leímos su mensaje en la primera hora. Siguió escribiendo Manu, un beso grande también. Y a todos los que participaron de las dos consignas del día de la fecha. Me gusta hacer trabajar a nuestros oyentes. Sí, sí, me gusta que trabajen, que opinen sobre una consigna, también sobre la otra. Ahí está. Que flasheen con una y que la otra piensen un poquito más. Perfecto, nadie dijo saquear un perro. No. Mezclar las dos consignas. No, nadie mezcló, por suerte, las dos consignas. Bien, casi las 6 de la tarde en la República Argentina. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, chiques. Nos vemos como siempre y nos oímos a las 16. Chau, chau. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.